Este podcast no es presentado por el nuevo Monterrocker 1 con iTunes, en el cual llevas toda tu música en un celular. De hecho, este podcast no es presentado por nadie, no tiene patrocinadores. Hola, yo soy Sultanek. Y yo soy Shaktion. Y juntos somos un par de pendejos haciendo un blogcast. No mames, güey. ¿Cómo que un blogcast? Ah, sí, cierto. Esa es la mamada de Microsoft. O los que dicen que es un personal on demand broadcast. Sí, no mamen. No le quieran cambiar el nombre. Rimbombante presenta. La palabra de hoy.